sobre un mundo malherido, he venido a traer fuego sobre la tierra sombría como un carbón de tormento. Y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo, mi corazón enardece ante el dolor de mi pueblo. Llamarada de justicia que desciende desde el cielo, llama y acción se consume, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego. Se enciende para inflamar otros fuegos. Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho. Quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio por los niños y los pobres que sollozan frente al templo. Si sufren hay que gritar, Dios quiere todo mi esfuerzo. Llama y acción se consume, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es por el derecho. Encierro en mi corazón la miseria de esos cuerpos abandonados al frío. ¿Cómo dejar de quererlos si sonríen por la calle como Cristo verdadero? Si se inflama como hoguera, mi alma llama acción y fuego. Llama y acción se consume.